El gran pez. Estamos comunicados con el entrevistado del día de hoy. Alguien particular por varios aspectos. Es un periodista, escritor, autor teatral, guionista. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la televisión, con los medios, con la radio también. Conductor de un ciclo radial muy importante. De esos que por ahí nos pueden llegar a interesar a nosotros. Viste que son cosas particulares, de eso también vamos a hablar. Pero sobre todo, vamos a hablar de la presentación de su libro que sucedió este martes pasado, hablando sobre Jorge Ginsburg, otro de las personas que respetamos, por lo menos nosotros, imagino, por supuesto que él también. Así que estamos comunicados con Hugo Paredero. Hola Hugo, mi nombre es Ariel, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo es tu nombre, Ariel? Ariel, sí, ¿cómo te va, Hugo? Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias primero que nada por aceptar esta nota, por dedicarnos un poquito de tiempo. No, agradecido soy yo porque ustedes tienen la generosidad de darme un espacio para hablar de algo mío, así que el agradecimiento es mío, Ariel. Bueno, perfecto, entonces mejor así. Vamos a ir directamente al grano y quisiera que me comentaras un poquito. Lamentablemente ninguno de nosotros dos, ni Pablo que está aquí conmigo, ni yo, pudimos ir el martes por cuestiones laborales a la presentación, pero bueno, me gustaría que me comentes un poco cómo fue eso y de qué va el libro por Jorge Ginsburg, ¿no? La presentación fue algo tremendo, ¿viste? Cuando sucede algo mucho más allá de lo que podés haber soñado, ¿no? Sí. Fue en el Ateneo Gran Espléndid, ahí en Santa Fe, casi Callao. Sí. En el café del fondo, ese lugar tan precioso que era teatro, y antes, bueno, por suerte, lo han conservado arquitectónicamente y uno puede nadar entre libros ahí y ver esas cosas. Bueno, ahí fue. Claro. Un lugar que resultó, por suerte y lamentablemente, chico, porque el petizo Jorge Ginsburg, que era el protagonista de la noche, claro, y a su vez el gran ausente, el protagonista de mi libro, convoca multitudes, hay mucha gente que lo ama, que lo recuerda, que lo admira, y entonces eso creó un pequeño caos que nosotros nos hacía felices. Claro. Y entonces, bueno, resultó todo fantástico, como tenía que ser, con una comunión ahí de recordar. Bueno, te imaginas, estaba aquello desde su madre, ¿no? Claro. Eugenia, de 87 años, ahí con sus dificultades para caminar, su hermana, su única hermana, que todavía no se resigna a haberlo perdido, su viuda, sus hijos, sí, sus amigos de ayer, de hoy, sus compañeros de laburo, gente de la Fundación del Padre Mario con la cual colaboró, de Vélez Arfiel, que son sus claro, amores, en fin. Era una cosa tan conmovedora, tan fuerte y tan unitiva, que y estaba ahí la presencia de él, se notaba. Bueno, y yo tuve también la suerte, yo tuve mucha suerte en esto, Ariel, a ver, y Pablo, tuve la suerte primero de que me eligieran, de que me llamara un día Daniel González de Capital Intelectual, que es la editorial que lo editó, sí, para hablarme de un laburo. Yo estaba laburando en Radio Nacional, y bueno, entonces fui, marzo de 2009... ahí en la cuña de Figueroa y Sarmiento, donde estaban antes, ahora están ahí en un lugar precioso en Paraguay, en 1500. Sí. Y entonces me dijo que me llamaron porque quería hablar de un proyecto. El proyecto de la editorial, que acaba de concretarse, era largar una colección llamada Paisanos, uh-huh, para homenajear a distintos judíos que en la República Argentina lograron sobresalir, distinguirse en rubros varios, ¿no? Claro. Artístico, científico, periodístico, en fin, varios personajes o personalidades que ya tenían ahí en carpeta. Y tenían la idea, y me contó que a cada uno iban a designar un autor, y que habían pensado en abrir la colección con Ginsburg y dármelo a mí. Yo no podía creer semejante honor. ¿Y cuál es tu vínculo con Jorge? Vamos, ¿por qué pensás que te eligieron a vos, perdón? Porque se equivocaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo cierto es que, lo cuento al inicio del prólogo en el libro, lo primero que dije cuando me dijo eso del asombro, un asombro feliz, ¿no? Por supuesto. ¿Pero este es un libro para que lo escriba Carito Zulanowski? Dije yo. Claro. ¿Por qué? Porque tantos más méritos que yo, tanto más trabajó con él, en fin. Yo lo vi tres o cuatro veces en mi vida, Jorge, era admirador, como televidente, como oyente, como lector, pero los cruzamos cuatro o cinco veces, un beso, hola, ¿qué tal? Buena onda, sobre todo en el bar del Canal 13, cuando en el año 91 yo hacía Hagamos el Humor con Gabriela H. y él hacía Peores Nada. Sí. Y ahí sabíamos cruzarnos, pero eran cruces de... Nunca una conversación con él. Entonces, yo digo, no tengo derechos. Por supuesto que sabía quién era él y soy periodista y me apasionó la invitación. Pero tuve que luchar, por suerte, por poco tiempo con este... ¿Por qué a mí, no? Semejante responsabilidad y semejante personaje. El gran pez. ¿Existe la posibilidad, cuando uno admira tanto a una persona, de poder separar su trabajo, que es justamente escribir algo, con esa cuestión de admiración hacia alguien? ¿O está bien mezclarlo y poder escribir desde ese lugar? No sé cómo lo manejas vos. Mira, una mezcla siempre hay, creo yo, pero en la decisión de estructura que le di al libro, de 6 capítulos, más o menos alrededor de uno por década, porque vivió 59 años Jorge, sí. Yo decidí que la historia de él la contaría, la reviviría, la historia de su vida, a partir de la gente que yo elegiría, volviendo al verbo, para que me ayudara a contarla. Entonces, eso, a la vez que me creó una cercanía emocional enorme, porque lloré con cada uno que lo llora él, me creaba también la distancia de que vos decís que va entre, digamos, la admiración y la cosa analítica, reflexiva, ¿no? Distante y lo más objetivo posible. Uh-huh. Entonces, fue la misma gente que me daba el material con la cual yo iba tejiendo el libro, lo que a mí me daba una distancia muy interesante como para no como para sentirme libre. Uh-huh. O sea, más allá, los únicos impedimentos que sentía son los de mis propias limitaciones, ¿no? Claro. Son ya insalvables, pero bueno, lo que te quiero decir es que más allá de lo que cada lector sienta leyendo el libro, si lo encuentra o no a Ginsburg, si le gusta o no como lo encuentra, cada lector es sagrado para mí, entonces tiene su última palabra, su última razón. Claro. Yo te estoy dando, digamos, contándote los secretos con los cuales me moví para poner en marcha el proyecto, ¿no? Hugo, buenas tardes, Pablo te habla. Hola, Pablo. Te quería consultar, ¿cuál es el lugar o lo que más admirás de Ginsburg? ¿En la parte televisiva, en los escritos? ¿En cuál es la parte que más te gusta? Yo admiro su totalidad, porque yo creo que su genio, su repentismo, su creatividad inagotable, voy a usar el lugar común, pero era de verdad una usina imparable que laburaba las 24 horas al día. Yo admiro, porque cuando yo lo leía, que yo en las columnas de Clarín, por ejemplo, de los domingos, cuando yo lo escuchaba en radio, cuando yo lo veía en la tele, y lo veía y lo escuchaba, yo encontraba siempre al mismo, disfrazado de una cosa, de otra, porque yo digo que la genialidad de Ginsburg fue saber cuidar, preservar genialmente al niño sagrado que todos somos o que fuimos alguna vez y que después con el tiempo se nos va oxidando, ¿viste?, desapareciendo, borroneando. Él tenía intacto una cosa, la locura, la inocencia. Viste que a veces dicen mucho, los chicos son muy crueles, ¿viste?, una cosa que se dice. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque se le llama crueldad a acciones de los niños que son nacidas de la verdad, de lo que sienten. Claro, claro. O sea que nosotros estamos tan ya preparados, tan equipados para el disimulo, para mentir, para ocultar, que entonces los niños son crueles. Nosotros, los mayores, los grandes, somos los crueles. Claro, totalmente. No existe la crueldad como digamos, como una valor inevitable de la infancia. Y Ginsburg, chicos, todo esto, esta usina imparable que era, y vos me preguntás qué cosas admiraba de él, admiraba todo eso sin dejar de recordar que era asmático desde los 3 años, uh-huh. y que pero grave, ¿eh? Sí. Entonces, si uno tiene en cuenta todo lo que hizo, todo lo que hacía, todo lo que propiciaba, todo lo que reía y hacía reír a los que lo rodeaban, lo hizo con una respiración interferida todo el tiempo por un problema que se le fue agravando con los años, entonces el caudal de lo hecho por él se intensifica, se potencia, ¿no? Porque hay que estar luchando con un enemigo que es la propia respiración. Claro. Y Hugo, ¿y vos pensás, más allá de esta admiración general por por este homenajeado de hoy, va, homenajeado tuyo también, sí, por supuesto. Sí. ¿Vos pensás que hubo alguna obra cumbre así de él? Porque, o sea, la gente que hace radio, por ejemplo, escuchando, yo no, la gente que hace radio lo ha admirado mucho por, no sé, Vitamina G o por el Ventilador, programas que en teoría marcaron. Yo, pues, digo, porque no lo he podido escuchar demasiado, no he tenido la oportunidad. Gente que por ahí lo vio en televisión o que lo vio en gráfica también lo ha destacado mucho. Está clarísimo que el tipo se destacaba en todo lo que hacía, pero para vos, ¿es una obra en la cual quien quiera meterse en el mundo Ginsburg no puede obviar? Y a mí me encanta verlo preguntando, entrevistando. Claro, claro. Era un enorme, un gran entrevistador, y en el libro ahí cuenta porque está encomillado, lo he sacado del archivo, en secretos o por lo menos particularidades en su forma de ver la entrevista, el entrevistador. Entonces, tanto la noticia rebelde como cuando en Peores Nada preguntaba por la primera vez, o cuando llevaba a un político, a una vedette o a un deportista en Mañanas Informales o en la red, donde fuera, el Ginsburg preguntador, es algo que a mí me parece, claro, genial, porque es un niño imparable, y un niño sabio, ¿no? Entonces, y lo que no sabe lo dice. Es una maravilla verlo entrevistando. Así que si tengo que elegir así, digo ese, ¿no? Porque cuando actuaba, qué sé yo, voy a decir, ¿qué tipo de actor era? No, era Ginsburg que se disfrazaba para seguir, claro, jugando por ese lado, porque jugar era el su verbo. Claro, ¿verdad? Era para encontrar una excusa para hacer eso que él quería hacer. Exactamente, para jugar. Sí. Y me gusta mucho, de lo rescato hasta moralmente, si quiere, el hecho de que él creyera que cada equipo de laburo debe ser, antes que nada, un equipo de amigos, como un club de amigos, y que cada uno, y él en eso tenía un radar tremendo, que cada uno pudiera lucirse en lo que era su fuerte, y así se potenciaba todo. Él vivía potenciando el talento que detectaba los que lo rodeaban, y cuando no lo detectaba se lo decía, le decía que se fuera. No tenía tiempo de mentir él. Claro, claro. Estamos hablando con Hugo Paredero, escritor del libro Jorge Ginsburg, La inteligencia rebelde, entre otras cosas. Vos venís trabajando hace mucho tiempo en los medios, ¿no, Hugo? Sí, soy una persona bicentenaria. Claro. Sí, yo empecé a laburar en los medios en la que amada revista Humor, sí, allá en marzo del 79, cuando hace unos meses que había salido, y laboré ahí con algunas idas y vueltas 20 años. Sí, y después hice mucha radio, mucho en radio, casi 28 años en radio. Bueno, y ahora estoy escribiendo en Miradas al Sur y haciendo, empezando este miércoles, de paso se los digo. Eso, sí, eso estaba viendo, perdóname que te interrumpa, vos venís haciendo hace algunos años, ya durante 2 años hiciste el ciclo este de literatura. Sí, más años. Más años, 2 años estuviste en Radio Nacional, ¿o cómo fue? Me dio risa porque vos dijiste, perdóname que te interrumpa, y se llamaba Párrafos Interruptos. Que se llamaba así, es verdad, se llamaba así. Y ahora lo retomás como si fuese una especie de... Ahora lo voy a jugar en vivo el primer miércoles de cada mes en Caras y Caretas, ahí en el Centro Cultural. Sí, sí, sí. Con entrada libre y gratuita, por supuesto. Y ahí vamos a jugar a este juego que consiste en que yo leo textos literarios, me muevo alrededor de 4 géneros, o teatro, o novela, o cuento, o poesía, sin dar ninguna pista, ninguna. Sí. Y entonces leo, y inclusive si hubiera en el texto, que yo lo chequeo previamente, ¿no?, alguna palabra del título, yo la... la omitís. Así, para no dar pista, porque es un juego sin pista, es un juego tremendo. Mirá. Y la diferencia acá en Caras y Caretas es que, como va a estar la gente ahí en vivo, lo voy a jugar, vamos a jugar con los libros forrados. Claro, claro, claro. En la radio tenías la ventaja de que solo te escuchaban, ¿verdad? Sí, pero acá el libro forrado, nadie se copia de nadie. Caras y Caretas queda en Venezuela 370, entonces en la sala más grande, en la 330. A la 330, entonces, la 330, está bien. Miércoles 19:30. Eso queda, si quieren información pueden llamar al 53-54-66-18, y si no, simplemente lo que están escuchando acá. Muchas gracias. No, pero por favor. Y con músicos de invitados cada vez y de primera, un encuentro de para el loco, como yo digo, un juego donde pueden ganar los que leen mucho, los que leyeron un solo libro en su vida o los lanceros de siempre, porque la experiencia alrededor de 1000 títulos sí. que a lo largo de los años he hecho en radio, en distintas radios, ¿no? Sí, me sí. lo ha demostrado. ¿Y te sorprende un poco que eso o no? Digamos, ¿te sorprende que, no que un programa como el tuyo? Me sorprendía, me enloquecía, porque además el que gana, como dato, digo, el primero de la lista, porque te imaginas jugando todas las noches, además contábamos tiempo, 3 minutos 15, 2 minutos 16 de lectura, se contabilizaba porque el después, al fin de cada mes, el que lo hacía menos tiempo se ganaba un libro más. Claro, claro, está, sí, es a mí me resulta, cuando leía todo esto, sí. cuando veía un poco lo que vos habías hecho y demás, me parecía sorprendente, no sé en realidad porque a nosotros también tratamos de hacer algún tipo de programa que esté vinculado con la cultura, nos gusta resaltar esas cosas, pero sí, claro, me doy pero cuenta. Es a veces difícil pensar que inclusive vos en horarios, en distintos horarios hiciste el programa, ¿verdad? Sí, lo hice a la mañana, a la tarde, claro. a la hora, al vermú y a la trasnoche. A la trasnoche, siempre, claro, y siempre anduvo, siempre sí, algo pasaba, siempre había funcionó. Gente escuchando, porque siempre, claro. Cuando se me ocurrió la idea, yo dije, qué lindo, qué bueno. Pero después dije, después hay que ver claro, cómo anda. Cómo funciona. Claro. Y empecé con los, entre comillas, fáciles, que yo, Borges, Bioy Casares, Puig, Cortázar, pero era un programa diario y cada día un título nuevo. Y entonces, y como iban acertando siempre, sí. Yo también me fui cebando y fui a, entonces, y la historia primero era no repetir autor, éramos un enfermo. claro. Enfermo. ¿Por qué complicarse la vida así, no? Claro. Sí, qué lindo complicarse la vida por los libros, claro. Y lo gracioso o lo llamativo, lo interesante, como quieras llamarlo, de todo esto, es que el que quedó primero, yo lo llamo el abanderado de los oyentes, porque había muchos que ganaban varias veces. Por ejemplo, Agustín Aleso, maestro de los maestros de teatro, era un filo oyente y participaba. Y ganó varias noches. Claro. Ganó varias noches. Bueno, pero el abanderado es Marcelo Perenchio, que es un muchacho de la Ferrer que trabaja de seguridad privada. ¿Cómo te acordás de todo eso, por favor, Hugo? ¿Cómo, o sea, tenés un vínculo con los oyentes evidentemente muy fuerte, ¿no? Impresionante, porque cuando vos estás leyendo y te llama, por ejemplo, estás leyendo a Clarice Lispector, sí. y tienen que adivinar, Clarice Lispector, cuento amor, por ejemplo, por decirte uno, y me llama una señora, no sé, Juana Vázquez, de sí. Luján, y me dice, ¿qué estoy leyendo? Papá, me dice, ¿usted qué dice? Bueno, yo soy empleada doméstica jubilada, sí. pero me encanta leerla. Entonces, una de las cosas más emocionantes que me pasó con este párrafo interrupto que hice durante años y que quiero volver a hacer, sí. es esa historia de tirar los prejuicios, ¿no? De claro. entender cómo la lectura es una pasión al alcance de cualquiera, claro, sin fronteras. Claro, es buenísimo eso. Y yo quería demostrar eso, bueno, y la gente misma me ayudó a demostrarlo. Claro, perfecto, está muy bueno. Antes de cerrar, porque acá me están queriendo mandar la tanda enseguida, igual te... La tanda es la patrona de todos nosotros. Te das cuenta. Hay que rezarle a la tanda. Hay que rezar a la tanda, pero ahora prefiero darte un minuto más vos, por lo menos para que me recomiendes. Imagino que justamente con todos estos programas que hiciste, hablando de literatura y demás, podrás recomendarme algo a mí, a los oyentes, para que puedan... En sentarse y decir, bueno, ¿qué leo ahora? ¿Qué puede ser? ¿Qué le puedes recomendar después de todo lo que has leído? El mío no puede ser, ¿no? ¿Qué fenicio mal el tipo, ¿no? ¿Qué le recomendaría? Sí, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Uy, tantas cosas me vienen a la mente. Pero le recomendaría, por ejemplo, que lean a Augusto Monterroso, por ejemplo, que es un guatemalteco que se hizo mexicano y que ha escrito cuentos, digo, muy breves, La Oveja Negra, por ejemplo, y otras fábulas. Tengo 10 segundos. Sí, dale más. ¿Quieren que les cuente un cuentito de Monterroso? Sí, tenemos tiempo, sí, dale, rapidito lo hacemos, sí. Sí, que nos perdone la tanda, decirle que es la última vez que pueda suceder una cosa así. Dale. Ya que lo estoy buscando. Acá está. La Oveja Negra se llama. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, El rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Es buenísimo. Y Augusto Monterroso, maestro. Es un privilegio tenerte, hablar con vos, que nos cuentes estas cosas. Quizá en algún momento podamos encontrarnos, tener más tiempo para charlar. Bueno, chicos, les agradezco este tiempo y perdón si me fui de boca, pero me encanta hablar. No, pero también me encanta escuchar, ¿eh? Es un placer realmente. Nosotros no te conocíamos, ¿viste? Muchas veces pasa, no sé si vos por ahí tenés la posibilidad o por ahí tu programa no ha ido en entrevistas. Uno no sabe bien tampoco con quién se va a encontrar cuando habla, cuando pregunta, cuando no sé, y esto fue realmente para nosotros una grata sorpresa, así que te agradecemos un montón. Qué bueno, Hugo, por estos minutos, y bueno, quizás estemos comunicados en cualquier momento para hablar de esto u otras cosas más. ¿Por qué no? Con mucho gusto, chicos, gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, y te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes también. El Gran Pez.